trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo. Mirándote bailando con ese meneo, se me para el corazón. La música suena bastante bien. No, no, no, mami, esta noche te plasmaré, cuerpo tú gozaré. La música suena bastante bien. No, no, no, mami, el pelo te soltaré, labios yo besaré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, siempre enamoraré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, siempre enamoraré. Y no te olvides de ser feliz. Trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo. Mirándote bailando con ese meneo, se me para el corazón. La música suena bastante bien. Oh, no, no, mami, esta noche te plasmaré, cuerpo tú gozaré. La música suena bastante bien. Oh, no, no, mami, el pelo te soltaré, yo besaré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que no llegue el amanecer.